pues son viñetas, dibujos, ilustraciones que se van publicando cada día, directamente basados en las noticias de cada día. Y en este caso, pues más bien, como que insertaban todo ese comentario político social dentro de la historia, dentro del contexto de los, del mundo de los personajes. Y bueno, pues también esto, yo creo, les va a servir de introducción a todos aquellos que a lo mejor han escuchado de Mafalda, pero que nunca han leído esa historieta ni saben de qué trata, y que están pues indecisos en ver si se ponen a leerla. Bueno, pues Mafalda, esta historieta fue creada principalmente en la década de los 60's, cuando pues había toda una revolución social política alrededor del mundo, tanto por el cambio de valores, por el cambio de los paradigmas sociales, y también pues obviamente los cambios políticos, que pues en Sudamérica se dieron mucho las dictaduras, y pues en otras partes del mundo se dieron pues ese choque de lo conservador por el cambio de algo más abierto. Y bueno, pues Mafalda, es el nombre de la historieta, que viene pues del personaje principal, que es una niña que pues resulta ser, aparte de muy inteligente, pues una idealista, una crítica social, y también pues también alguien que tiene un espíritu de activismo, tanto porque critica las políticas, lo social, todo eso. Y pues es algo inusual, curioso, que bien venga de una niña todo ese conocimiento, relación familiar con lo político, por parte de una niña. Pero bueno, o sea, eso también le da cierto giro interesante, chistoso, curioso, porque pues al final de cuentas todo termina siendo aterrizado pues en el contexto y en la forma de hacer y ver el mundo de una niña común de esa época, claro está. En este caso, pues Mafalda, primero vemos las primeras historias pues con los personajes, que es Mafalda, la niña esta, y pues sus padres. Que pues su mamá, la típica ama de casa, con todas las presiones sociales y de ocupaciones y todo eso. Y pues también ese estigma de abandonar muchas de sus aspiraciones por dedicarse al hogar. Y pues su padre, el típico oficinista que se queja de su estilo de vida muy a la godínez, trabajando siempre, yendo a la oficina, recibiendo pues no muy buen trato laboral y cosas así, y pues las presiones típicas de las sociedades latinoamericanas, de lo caro que es la vida, es lo poco que uno gana y que no es suficiente para vivir cómodamente, que pues es muy común en nuestras sociedades. Y bueno, incluso es algo que sigue en boga, incluso después, 50 o 60 años después. Bueno, y ya de aquí parte la historia y empieza pues a esta serie de tiras cómicas. Más o menos tienen secuencia, pero no están tan interconectadas. Más que nada son tiras cortas de 4 cuadros más o menos, o sea, pues varía, pero normalmente en una sola línea te cuentan una pequeña pues historia cómica, y que de hecho originalmente fueron publicadas en periódico y posteriormente fueron compiladas en 13 volúmenes de donde en cada página tenemos pues dos secuencias cómicas, historias cómicas de Mafalda. A veces podían ser secuencias de hasta 6 cuadros y a veces podía ser una sola secuencia de un solo cuadro. Lo curioso también es que, estando en este contexto histórico de los 60s, pues hace mucha crítica de las guerras, por ejemplo la de Vietnam, las de Medio Oriente y todo eso. Y pues algo que nunca ha cambiado, al menos no hasta ahora, que es la actitud y la forma de ser de los políticos, que pues digo es algo típico y clásico. Y aparte pues la crítica también a los norteamericanos, su intervencionismo y todo ese manejo del capitalismo voraz y todo eso. Aparte pues también critica las actitudes y las formas de ser de la gente en la sociedad, pues específicamente argentina, pero de alguna manera que son situaciones y que se dan muy comúnmente también en muchos países en Latinoamérica. Son, creo que son cosas comunes para los latinoamericanos y que de alguna manera nos identificamos con algunas de esas situaciones. Yo esta historieta de Mafalda la conocí, de hecho yo cuando era niño, mis papás lo compraron y pues empecé a ver y pues me llamó obviamente la atención todos los monitos y la historia. Y pues al principio había algunas tiras que sí las entendía y me causaban gracia, pero había unas tantas que por su contenido político, social, histórico, pues no las entendía, pero pues así que era entretenido nada más ver las reacciones cómicas o los personajes. Y bueno, este fue mi contexto en que conocí Mafalda. Ya con el paso de los años, conforme fui madurando, pues volví a releer esta historieta y fui poco a poco, conforme iba madurando, entendiendo más los chistes, porque también pues hay que tener un poco de conocimiento histórico, ¿no? O sea, no es tan complicado porque es cultura general, pero pues cuando eres más chico no conoces, no sabes tanto de eso. Y pues es tiene un humor muy inteligente, muy cínico y también irónico, muchas de sus historias. Y bueno, ahorita vamos a un corte para que escuchen algo de música y les voy escribiendo más o menos qué tipo de secuencias o sí que secuencias cómicas, qué tipo de contenido hay en esta tira cómica y qué personajes hay también. Así que pues disfruten esta música y regreso. Take you down, 'cause I'm moving soon. Pues regresamos ya de este corte musical y pues les empiezo a contar un poco qué personajes se fueron introduciendo poco a poco en la historia. Primero pues conocemos como primer amigo de Mafalda que empieza a aparecer en las tiras, pues Felipe, este niño de dientes salidos, de cabello rubio, que es pues el más clásico ejemplo de un niño que echa a volar su imaginación, que tiene grandes aspiraciones de cuando vaya a ser grande, y un tanto inocente y pues idealista, como solimos ser muchos niños, pero que siempre es enfrentado con las observaciones pues incisivas de Mafalda, donde pues siempre cuestiona su postura muy inocente de Felipe e incluso señala sus debilidades y defectos, algo que provoca reacciones chistosas. Después pues conocemos a la primera amiga de Mafalda, y es amiga entre comillas porque al principio como que no se llevan muy bien, y de hecho aparece creo que a raíz de que su padre o su madre, no me acuerdo exactamente, dicen, ¿cómo es que siempre andas con ese amigo y no tienes amigas? Y pues termina siéndose amiga de esta Susanita, así se llama, esta chica rubia, que pues es la estereotípica niña que es criada con los ideales tradicionales del rol de mujer, de que aspira a ser ama de casa, tener hijitos, y que valora las superficialidades femeninas, como el valorar demasiado la apariencia física, y pues darle poca importancia a los estudios, a desarrollarse más intelectualmente o espiritualmente, caer en el rol típico. Y pues ahí siempre hay encontronazos con Mafalda, que pues Mafalda tiene aspiraciones más intelectuales, más profesionales, y siempre una a la otra critican su postura. Ella pues su postura de mujer tradicional, de la que aspira a ser mujer tradicional, y Mafalda que pues la critica por no tener miras más allá de lo ni miras ni pensamientos más allá de lo que su rol de futura mujer le otorga. Pero bueno, es una amistad turbulenta, se podría decir. Después de ella, otro personaje que aparece es el estereotípico hijo de tendero español, Manolito, que pues es ahí como que entre este caldo de personajes que representan a alguien en la sociedad, pues Manolito, siendo hijo de tendero, pues su aspiración es heredar el negocio de su padre y ampliarlo, crear una cadena de almacenes, Este pues representa lo que es el típico capitalista. Entonces, pues tiene todas esas visiones de despreciar todo lo humano, lo familiar, lo que busca el bienestar social, y busca más pues el beneficio propio, la ganancia, el sacar siempre alguna ganancia económica de todo lo que hace. Incluso en cada oportunidad trata de venderles algo de del almacén de su padre, a pesar de que la tienda de su padre de por sí la critican porque vende muchos productos de mala calidad. no sé, comida rancia, cosas así. Y además, incluso hay todo, es todo un caso ese personaje, porque rompe con todo lo que es, pues, popular socialmente o deseable socialmente. Y tanto así que, pues, en esa época, pues, recordemos que en los 60s estaban en auge los Beatles. Entonces, medio mundo estaba con la Beatlemanía. Y pues resulta que es un chiste muy recurrente. Resulta que Manolito es el único niño en todo el barrio que no le gustan los Beatles. Y siempre es criticado, señalado, visto como bicho raro por no gustarle los Beatles. se dan situaciones muy, muy, muy cómicas por esta situación. Aparte de que, pues, es un tanto torpe socialmente y da comentarios fuera de lugar que, sí, o sea, que son muy inapropiados, entonces siempre se mete en problemas. Y terminas teniendo una enemistad muy encarnizada en Manolito con Susanita, que da, pues, material para muchas situaciones cómicas donde mutuamente se están atacando, agrediendo. Y bueno, de aquí, pues ya más adelante, de veras alguien que me brinqué, que de hecho sale desde antes, es su amigo, pues el niño más pequeño del grupo, antes de que apareciera el hermano de Falda, que era, pues, Miguelito. Un niño muy soñador, muy idealista, que pues está pensando en muchas cosas abstractas, deja volar a mucho su imaginación, y pues a veces es visto raro por esos comentarios, por esas ideas muy, pues, muy imaginativas, muy, muy voladas, se podría decir. Y pues este niño es el típico niño que es hijo único y que es por lo mismo sobreprotegido y muy restringido por su casa. Entonces, como que el grupo de amigos que tiene como Falda, pues es su vía de escape para hacer todo lo que no lo dejan hacer en su casa. Y siempre cuidándose de los regaños, de las reprimendas de su madre si hace algo que es indebido para un niño bien portado. Entonces se dan ahí también muchas situaciones cómicas. Luego, pues, ya conocemos a... introducen, pues, al hermanito de Mafalda, que es Guille. Desde que lo conocemos, desde que es un bebé que en su cuna, y poco a poco hasta ser un niño pequeño, que pues hace sus travesuras y tiene sus ocurrencias, pues, como con una forma de pensar a final de cuentas de un niño inocente, pero que le meten ciertas situaciones como que más adultas, más que nadie se espera. Incluso a veces tiene comentarios muy sarcásticos y muy mordaces. De repente le señala todos sus errores o todas sus contradicciones o defectos a todos los que son mayores que él, sobre todo a los adultos y también a Mafalda. Y por último, el último personaje que introducen en esta serie de tiras cómicas, pues es esta Libertad, que es una niña, pues, bajita, o sea, aparenta menos edad, pero más que nada es una niña bajita, que es muy inteligente, muy culta, sobre todo porque menciona en varias tiras que, pues, sus padres llevan una vida un tanto bohemia. Su madre creo que es escritora o traductora, algo así, y su padre creo que también se dedica a algo artístico. Bueno, lo de traducción a lo mejor no sea tan artístico, pero, o sea, me entienden, un contexto más relajado, más liberal. Entonces, pues ella tiende a ver las cosas diferente y no tan, desde un punto de vista no tan tradicionalista. Y de hecho, a veces tiende a chocar con los demás. ¿Por qué? Porque ella es directa en todo lo que dice, muy franca. Entonces le señala todos sus errores, todos sus defectos a los demás y todos sus vicios incluso. Entonces, y aparte incluso cuando la conoce Mafalda, ella está a la defensiva, porque incluso le dice, ah, de seguro pues, cuando me viste pensaste que qué pasa con esta niña bajita y quién sabe qué. Y o sea, así se saca sus comentarios bien directos. Pero bueno, todos estos forman un grupo muy curioso, muy como que forman diferentes o representan diferentes aspectos de la sociedad. Entonces como que es un pequeño universo de lo que experimentamos o vemos o vivimos pues nosotros en el día a día con diferentes personas en nuestras sociedades latinoamericanas. Y pues para darles un ejemplo de qué tipo de chistes van a encontrar aquí, por ejemplo, en los primeros tomos una serie de historias cortas que me causa mucha gracia es como, por ejemplo, van de los simple travesuras de niños, donde esta Mafalda se le ocurre convertirse en una astronauta con una caja de cartón de como casco, y para propulsarse como si tuviera un cohete usa un garrafón de esos con sifón. Entonces simplemente los agita según aprieta el sifón y la propulsa hacia arriba. Entonces son varias secuencias donde pues ella pretende ser una astronauta ahí volando por el espacio, por los cielos, y da pues pie a muchas situaciones cómicas. Otros de repente a veces va Mafalda está leyendo noticias o escuchando la radio y las noticias, y pues hace comentarios irónicos de lo que van comentando o va leyendo en las noticias. También hay veces que por ejemplo da mucho material muy cómico esta Susanita, porque es la típica representación en forma de niña de lo que sería una, la típica comadre, la típica señora de barrio, que solo se dedica a su hogar y a criar a su familia, y es una ignorante, una persona así de aspiraciones, que pues por lo mismo de que no tiene ni el conocimiento ni el interés de ver más allá de lo que su vida le da, da comentarios bastante tontos de muchas situaciones sociales, y luego es señalado irónicamente por Mafalda, por los otros. Y así hay varios, algunas incluso son situaciones más bien cómicas en cuanto a más simples, que no tienen que ver con contexto político y social. O sea, hay de todo en esta serie de tiras cómicas de Mafalda, y yo creo que incluso si no te interesa o no estás muy metido con los asuntos políticos o sociales, va a terminar incluso así divirtiéndote, porque tiene para todos y tiene un humor muy muy bien colocado en cada historia. Y pues este personaje de Mafalda trascendió tanto de su país, que pues es bien conocida en Latinoamérica, e incluso años después se convirtió como en una mascota o una representante de la UNICEF, esta Mafalda, porque por cierto, Mafalda, uno de sus sueños fue ser intérprete en la ONU, en las Naciones Unidas, que según desde ese papel podría arreglar muchos problemas en el mundo y buscar la paz mundial, que pues así que era una idealista a final de cuentas esta Mafalda. Y pues ahí está un tanto la descripción amplia y corta, breve, de lo que es las historietas de Mafalda. Las pueden comprar por tomos sueltos en las librerías, o pueden comprar toda la colección en un libro, en un solo tomo, en un libro de pasta dura, que es fácil encontrarlo. Y a pesar de que estas tiras cómicas pues fueron escritas ya hace muchísimo tiempo, mucha de su temática, mucho de su humor sigue siendo muy vigente. Es como muchas tiras cómicas, o sea, pasan los años y sigue siendo igual de divertido. Y pues es un tanto esto mi apreciación de esta tira cómica, que la he disfrutado por mucho tiempo. Y pues aquellos que no la conozcan, se la recomiendo muchísimo. Una tira cómica que está, aunque desde una perspectiva más latinoamericana y un tanto más política, está a la altura de pues de las clásicas tiras cómicas de Peanuts, o sea, Snoopy, Garfield u otras. No tan absurda, pero igualmente cómica. Así que pues, ahí está la recomendación. Y pues, esto fue el episodio 17 de Poco Común. Yo soy Sócer Z, que por cierto no me presenté al principio. Y pues pues nos estamos viendo hasta el siguiente episodio. Cuídense y hasta luego. Welcome to the shower house. Welcome to the Sour House.